muchas facultades. Arquitectura, Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Odontología, Psicología, Ingeniería, Ciencia Económica y Estadística, Medicina. Muchas agrupaciones estudiantiles. Alde, Derey, Franja Morada, Chío, Santiago Pampillón, Rural 3. Infinitos militantes. Lucía Chapo, Teresa Ferreri, Almeida Romina, Matías Martino, Lucio González, Varela Alejandro, Guillermo Chiquetti, Patricio Almeida, Leonel Castellán, y hasta diversos objetivos y corrientes políticas. Pero realmente, ¿sabemos qué es una agrupación estudiantil? Moriré con la paz, porque al mundo lo intenté cambiar. Como ves, sigue igual, pero no me resigné a soñar. ¿Tenemos alguna idea de cómo se conforma una agrupación estudiantil? Para armar un centro de estudiantes, el único requisito es que haya estudiantes de la facultad. Tener un grupo, por ahí un grupo de contexto, generalmente se responde a una ideología política. Tener una postura de los políticos, una forma de trabajo. Empezar a discutir con tus compañeros de curso, con gente conocida de la misma facultad, distintas iniciativas y distintas ideas en común. Cuando encontrás por lo menos uno más que tenga en cuenta o que comparte esos objetivos, empezar a hacer, impulsar actividades dentro de los cursos o dentro de la facultad abierta a los distintos años, que sirvan para sumar gente y que sirvan para difundir tu idea. Entonces, en primer lugar, toda agrupación estudiantil necesita de estudiantes universitarios con una corriente política clara y con ganas de cambiar la realidad de la facultad. Pero con eso solo no basta. Necesitamos también de avales, firmas de estudiantes de la facultad que nos respalden como agrupación. El año pasado se hizo un estatuto de centro de estudiantes que pide una cantidad de avales para poder presentarse a las elecciones. Y a partir de ahí la agrupación va funcionando. A presentarte a elecciones, a consejo directivo, ahí sí necesitas el aval de las autoridades de la facultad. Una cierta cantidad de nombres con chicos que hayan aprobado una cantidad de materias específicas. Como mínimo el 30% de los estudiantes de nuestra facultad avalan a que nosotros estemos como centro de estudiantes oficial acá en nuestra facultad. Recapitulemos. Tenemos estudiantes, tenemos corriente política, tenemos objetivos y proyectos y hasta avales. Lo que da como resultado una agrupación estudiantil. Ahora solo queda poner manos a la obra. La política universitaria es esto y es mucho más. Pero para comprenderla, hace falta que entendamos lo básico. Si no hay solución, no voy a llorar, buscando